Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 13 de noviembre. Hoy comenzamos hablándoles del Plan General de Ordenación Urbana, del PGOU de Ubrique. Y es que el ayuntamiento de nuestra localidad ha convocado para el próximo martes 17 de noviembre a partir de las 7 de la tarde un pleno municipal extraordinario que volverá a celebrarse vía telemática con un único punto en el orden del día, como es la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. Se trata de un nuevo paso en la tramitación del PGOU en nuestro municipio después de su aprobación inicial y hasta que se culmine finalmente con la aprobación definitiva del documento. En otro orden de cosas, los ubriqueños asistimos desde hoy, al igual que en el resto de la comunidad, al primer fin de semana bajo el nuevo bloque de medidas frente a la COVID-19 aprobadas por el gobierno andaluz. Recordamos que se mantiene el confinamiento perimetral y asistente en nuestra localidad, pero además se amplía el toque de queda domiciliario desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana y se anticipa el cierre de las actividades económicas no esenciales a las 6 de la tarde. Hoy, por cierto, el BOJA recoge una corrección de errores de esa orden del 29 de octubre, por la cual se permite que continúen con su actividad hasta las 11 y media de la noche los establecimientos hosteleros exclusivamente para el servicio de entrega a domicilio, fijando las 10 y media como hora límite para realizar pedidos. Por tanto, desde hoy viernes pueden realizarse pedidos por teléfono para, como decimos, la comida a domicilio ya hasta las 10 y media de la noche, con el reparto como máximo hasta las 11 y media. Y por cierto que en la actualización diaria de datos sobre la COVID-19 en la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy viernes de nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, en concreto 7 más con respecto a la jornada de ayer. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa en 427,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 71 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Datos que nos siguen recordando la necesidad de extremar las medidas preventivas y cumplir a rajatabla las restricciones en vigor. Precisamente el nuevo bloque de medidas frente a la COVID ha hecho que la Casa de la Juventud se vea obligada a cerrar al menos durante estos próximos fines de semana, desarrollándose solo las actividades ya programadas en esos días de sábado y domingo. En lo que se refiere a lunes, de lunes a viernes, el horario de apertura pasa a ser de 8 a 3 de la tarde y de 4 a 6. Pues bueno, la modificación del horario de la Casa de la Juventud viene dado por las nuevas restricciones que se han programado, bueno, y eso afecta a lo que es el horario que tenía estipulado la Delegación de Juventud sobre la Casa de la Juventud. Y claro, pues el horario queda un poco modificado, también el hándicap de la demanda, también tenemos que ver la parte de demanda de horario, ¿no? Lo que son la afluencia de los jóvenes en la Casa de la Juventud. Y esto hace que entre las dos cuestiones, estos dos elementos hacen que modifiquen sensiblemente pues lo que son los horarios, más el primero que el segundo, y hace que modifique el horario de la Casa de la Juventud considerablemente. Sí. Por responsabilidad y por las indicaciones que están bien marcadas en BOJA, pues bueno, el horario de la Casa de la Juventud pasaría de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a de 4 a 6 de la tarde. Uh-huh. Un horario que, bueno, lo que viene a reducir lo que sería esos días de lunes a viernes, que harían los sábados y los domingos, y que, bueno, pues solamente haremos actividades los sábados y domingos las programadas, o sea, actividades como taller de atrapasueños y otros que tenemos que van a hacerse periódicamente, pues serían los que se salvarían en horarios de fin de semana. Por lo demás, pues el horario anteriormente indicado y el principal motivo de que no haya en fin de semana es por cuestiones de ámbito de seguridad y de salud, ¿no? Uh-huh. Y que son fundamentales para, bueno, para evitar todo lo que son la problemática existente con este asunto. Es una pena de que, por una parte, se mermen este tipo de servicios, pero ahora mismo la prioridad es la salud de los jóvenes y se ha tomado esa decisión de restringir, bueno, hacer esa modificación pertinente. Uh-huh. Y que, bueno, unos vienen por ley, otras ha sido más bien adaptarlo, y una parte adaptarlo también a las necesidades de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que sí, las actividades no decaerán, lo que son las actividades programadas. Sí que es verdad el tema del aforo, el tema de toda la seguridad, pero sí intentaremos continuar con la labor de asesoramiento, información y de todo lo que concerniente a los jóvenes, pues seguir trabajando, ¿no? Pese a las vicisitudes del momento. El delegado municipal de Juventud, Antonio Martel, nos informaba esta mañana de esos nuevos horarios, avanzando además la convocatoria del 30º concurso de Crismas Casa de la Juventud. Se establecen 4 categorías, una por cada ciclo de educación primaria y otra para el alumnado del centro ocupacional del curtido. Y bueno, como bien he dicho antes, seguimos trabajando con las actividades y bueno, ya está cerca la Navidad y hemos sacado la actividad programada del 30º concurso de Crismas, y que bueno, una actividad bastante ya 30 años realizándose consecutivamente, que bueno, pues la pondremos en marcha ya. Se ha trasladado a los diferentes centros educativos y al centro ocupacional curtido, se ha trasladado toda la información y que bueno, ya se ha hecho público lo que sería la convocatoria y toda la información. Está en la página web de juventudubrique.es y la página web del ayuntamiento ubrique.es. Uh-huh. Bueno, un concurso de Navidad, como todos los años, pues participan todos los y las jóvenes de nuestra localidad, desde primero a sexto de primaria y el centro ocupacional curtido. Bueno, estamos hablando de un concurso donde, bueno, viene a ser el ganador o ganadora, con el crisma con la que se felicita al Ayuntamiento de Ubrique, el ganador, pues, va a tener parte de su premio correspondiente y será el crisma ganador, que se le entrega una serie de copias a los ganadores para que tengan de recuerdo, y su correspondiente premio. Premio en diferentes categorías, que serían por ciclo, primer y segundo ciclo, tercer y cuarto, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Uh-huh. El primer ciclo, pues son dos premios, cada por ciclo, y el premio especial para el ganador, que entraría en los dos primeros ciclos, y bueno, y el centro ocupacional curtido. También la actual crisis sociosanitaria condiciona este año la celebración convocada 14 de noviembre del Día Mundial de la Diabetes en nuestra localidad. La Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, se sumará una vez más a esta conmemoración, aunque este año únicamente con una campaña de divulgación en redes por las restricciones que impone la actual pandemia, descartándose actividades presenciales como las conferencias, talleres, stand informativos o incluso la iluminación en azul del San Antonio de ediciones atrás. Así nos lo avanzaba hoy el presidente del colectivo, Francisco Redondo, explicando que este año el Día Mundial se celebra bajo el lema Enfermería y Diabetes, para concienciar sobre la importancia del personal de enfermería y coincidiendo con la declaración de este 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud como Año Internacional del Personal de Enfermería y Partería. Sí, prácticamente casi todas las acciones lo están haciendo por vía telemática, pero vamos, nosotros aquí lo que vamos a hacer es hablar con ustedes, por ejemplo, y nada más, contar un poco lo que hemos hecho o lo que podemos hacer. No podemos hacer nada, porque la caminata, por ejemplo, no la vamos a poder hacer ya este año. Se quedó ahí parado. Y hoy, por ejemplo, esta tarde a las 6 hemos quedado con los niños que hicieron los dibujos para hacer el cartel, que le teníamos un regalito y un detalle, y se lo vamos a dar esta tarde a partir de las 6 de la tarde. Hemos llamado a la familia, en distintas horas para que tampoco haya mucha gente unida a la vez allí en el salón nuestro. La Federación Española de Diabetes, la FEDE, pues es la que ha unido a la una campaña que hay de enfermería marca la diferencia, con el ASPA, y impulsada también por la Fundación Diabética Novo Nordisk, que es una compañía de insulinas y cosas de estas, cuyo objetivo es otorgar la merecida visibilidad y el conocimiento al colectivo de la enfermería. Es lo que se trata, más que nada, ¿no? Sí, pero vamos, pedimos permiso y este año no han querido, porque dicen que como hay más colectivos que quieren encenderlo y esto, que este año no lo podíamos encender. Entonces, pues nada, la foto que tú has visto en las redes sociales son del año pasado. La mayoría de lo que se ha montado es todo del año pasado y algo a este, pero muy poco, porque este año tú sabes que no hemos hecho casi nada. Siguiendo con colectivos, la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubric, pone en marcha a lo largo de este mes de noviembre la campaña Con la Accesibilidad por Bandera, por la defensa del derecho a que el entorno y los servicios sean inclusivos, que impulsa la Federación FEGADI-COCENFE en toda la provincia. Una iniciativa reivindicativa para la concienciación de la población en general, ciudadanía y empresas, pero especialmente dirigida a las administraciones públicas para que, de una vez por todas, hagan cumplir la normativa en materia de accesibilidad universal. De ello, conversábamos con el presidente de Discubric, Manolo Piñero. Sí, esta es una campaña que empezamos ayer, y es para concienciar a la gente, bueno, a la gente no, bueno, a la gente también, pero más que nada a las autoridades para la eliminación de la barrera arquitectónica. El propósito de esta campaña. Sí, es una iniciativa de FEGADI-COCENFE, que es la Federación Gaditana de Discapacitados de Cádiz, y se está haciendo en todos los pueblos de la provincia. Bueno, no en casi todos, sino en todos los pueblos donde tiene representación la federación. Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí el transporte público urbano no es accesible, pero vamos, también tiene el problema que el autobús, por ejemplo, del transporte urbano es muy pequeño. Si le mete el elevador que habría que ponerle, se quedaría también menos espacio para montar personas, pero vamos, eso ya también se podría estudiar, que eso ya no sé si a lo largo del tiempo, más pronto que tarde, se podrá arreglar. Sí, hombre, usted sabe que aquí tenemos una orografía muy mala, ¿no? Que tenemos muchas cuestas y en todos los sitios no se puede eliminar las barreras, porque alguna vez es imposible. Hay unos desniveles que no es normal. Entonces, hombre, ¿dónde se puede? Pues sí. El otro día, sin más, es que no me había dado ni cuenta. Bueno, fui a la policía local y cuando llegué a la puerta, digo, aquí hay un escalón. Y no, y nada, abrí, llamé a la puerta y tuvo que salir el agente por fuera. No podía entrar. Esto es una dependencia municipal, vamos, no es un particular. Y sí, hombre, son los primeros que tienen que dar ejemplo, ¿no? Son los servicios privados, los públicos, la administración. Pero vamos, por lo que se ve, no, en algunas veces no es así. Sí, exacto. Es para todo, pero vamos, más pensando en eso, en la administración pública, que es la que tiene que llevar la voz cantante en esta ocasión. Y bueno, y antes se me pasó una cosa también de decirte, por ejemplo, en el transporte urbano aquí, pero también en el otro transporte de fuera del pueblo, también, por ejemplo, los autobuses que vienen aquí a Ubrique, bueno, van a Cádiz o a Sevilla o a Jerez. Sí. No, ese autobús está adaptado si tú lo solicitas, ¿sabes? Si yo tengo que ir mañana sin avisar, voy yo a coger un autobús, no lo puedo coger. Tengo que avisar con antelación un día antes y decir, mira, mañana voy a Jerez. Entonces, viene el autobús adaptado aquí. Exactamente, también. Eso también se denuncia aquí porque es que es verdad, porque mucha gente coge la tarjeta del padre o de la madre y se va y aparca. Mire usted no puede aparcar aquí, aunque tenga usted la tarjeta en el coche. Eso es, si va la persona que lleve discapacidad, pero si no, que no debe hacer uso de la tarjeta, como es normal. Eso es para la persona que lo necesite, no por comodidad, que ya llega a un sitio y siempre, como siempre, el de discapacitado está de vacío, pues pum, pongo mi coche, pongo mi tarjetita y ya está. Y eso no es, así no es. Bueno, y eso estamos hablando de que esa persona tenga una persona con discapacidad. Pero hay personas que, por ejemplo, han fallecido el titular de la tarjeta y todavía lo tienen y siguen utilizándola. En materia cultural, hoy viernes a las 7 de la tarde y de forma telemática va a tener lugar la presentación de una instalación en Berlín, la última obra de la ubriqueña Ana Eugenia Venegas. A causa de las actuales restricciones y como medida de seguridad, el acto se celebrará a través de la plataforma Zoom. Junto a la autora participarán el editor, el artista autor de la portada y otra serie de invitados a los que pueden sumarse todas las personas que lo deseen. Otra de las citas culturales del fin de semana llega mañana sábado con el concierto acústico de Alberto Sasso, el cantautor de los 80. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la Fundación Provincial de Diputación impulsan esta actuación dentro del programa Planeamos 2020. Será, recuerden, desde las 12 del mediodía, mañana sábado, en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou. Las invitaciones para la entrada pueden recogerse en la Oficina Municipal de Turismo. Y antes de concluir, un recordatorio. Hoy viernes 13 de noviembre finaliza el pago en periodo voluntario del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, en su segundo semestre del ejercicio 2020. Ahora sí, con estos últimos apuntes finalizamos. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes.